te llamé tanto, ey, pero yo he estado extrañándote. Creímos que con alejarnos sería esa necesidad, y ya vi que era mentira, porque estoy buscándote. No fue culpa del tequila, fue culpa de mi piel. Hoy estoy solita en mi casa, tú vente y vemos qué pasa. Retrocedamos el tiempo, solo una vez, porque no sé si mañana tú seas ni todo ni nada. Retrocedamos el tiempo, solo esta vez, porque mi cama no te olvida. No ponga cosas que yo quiero verte. Te mando una foto para que me pienses. Dime dónde yo te llevo. Mi boquita se derrite por tu caramelo. Contigo hay calor aunque no llegue el invierno. Mi boquita se derrite por tu caramelo. Contigo hay calor, yeah. Hoy estoy solita en mi casa.